Justo cuando estaba viniendo para acá en el grupo de WhatsApp de Radio Kermés, nuestra compañera Anabela sube la noticia de que acaba de salir un libro de la editorial de la Universidad de La Plata que se llama Ciencias y Pandemia, una epistemología para los derechos humanos, que bueno, habla de esto, de que en el núcleo de lo denso de la pandemia, de quizá un año atrás, lo que faltó fue como mezclar las disciplinas, cruzar más disciplinas y no darle un enfoque tan biologicista. Y bueno, vamos a ver si sostiene esta tesis nuestra entrevistada, que es Sol Minoldo, socióloga que está en Córdoba. Buenas tardes, Sol, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos nuevamente, Sol. Sol, la última vez que hablamos, vos era la época en que estabas proponiendo aquella cosa de pagar en una despensa, era una iniciativa de pagar, dejar pagado en una despensa un alimento para que la gente que por la pandemia no podía laburar retirara la mercadería después. ¿Te acordás de eso? Fue hace como un año y medio Va por por ahí. mi cuenta, Va se por mi llamaba, cuenta, sí. exactamente, exactamente. ¿Y cómo anduvo eso? No sé qué repercusión tuvo, porque eso era algo que la idea era que la gente se lo apropiara y lo implementara en los barrios. Así que es muy difícil de saber, pero me parece que no demasiado, porque a nivel de redes sociales no tuvo demasiada circulación. Así que te diría que no. Pero bueno, como todas esas iniciativas individuales, siempre pasa que están como muy limitadas. Pueden tener suerte, pueden funcionar, pero la verdad es que siempre es mejor apostar a las políticas públicas. Claro, bueno, de eso vamos a hablar. Pero antes de entrar en las preguntas serias, te voy a tirar la pregunta animal, y es que a vos, desde tu perspectiva, ¿cuánto nos quemó la cabeza la pandemia? Un montón. Un montón a todos, pero evidentemente a algunas personas más que a otras, porque no fue la misma experiencia para todos, ya sea que tuviéramos o no hijos, que tuviéramos una casa un poquito más grande, tener o no un patio, que tuviéramos que quedarnos en casa o que tuviéramos que salir siendo trabajadores esenciales, que tuviéramos un ingreso o que nos hayamos quedado de un día para otro sin nada, ¿no? Digo, hay diferencias enormes en lo que fueron las vivencias durante la pandemia y también, ni hablar de la cuestión de la salud, habernos enfermado, haberlo pasado mal, haber perdido a un ser querido, también ha tenido consecuencias, algunas personas pueden haber quedado más asustadas que otras, con unas ansiedades sociales más grandes, por ejemplo, quienes ya tenían ansiedades sociales, después de 2 años de falta de práctica, se encuentran ahora teniendo un desafío enorme, ¿no? Ansiedades sociales, mira vos, vamos a entrarle a eso también. Pero estuve leyendo un artículo que escribiste vos, creo que también con Rodrigo Quiroga y otra persona que no recuerdo cómo se llama, que una publicación de la Universidad Nacional de Córdoba, donde hablan, Con bueno, Javier Farina. exactamente. Bueno, que plantean, bueno, cómo volver a pensar la salud pública y hablan de quizá que se pueda llegar a un mejor nivel de salud comunitaria. ¿Querés profundizarnos en eso, Sol, por favor? Vale. Bueno, la verdad es que antes de la pandemia teníamos problemas de salud pública, evidentemente, que no eran solamente cuando había brotes de alguna enfermedad fuera de lo tradicional, digamos, de lo corriente. Sí, es verdad que cuando había brotes de dengue o de alguna gripe aviar o algo por el estilo, saltaban más las alarmas sociales, pero todos los años teníamos muchísimas personas que se enfermaban y que se morían por distintas causas, que estaban como en una suerte de piso del que no bajábamos, a pesar de que todos los años había, por ejemplo, campañas de vacunación para la gripe. Y algunas cuestiones que tuvimos que experimentar durante la pandemia nos trajeron algunos aprendizajes muy prácticos sobre cómo prevenir enfermedades de las que se transmiten por aerosoles, que muchas veces ponemos un montón de energía en evitar enfermarnos abrigándonos en invierno. ¿Por qué? Porque como nos tendemos a enfermar más en invierno, siempre creemos que el frío es la clave de que nos enfermemos y en realidad eso tiene que ver un poco con no entender bien cómo se transmiten algunas enfermedades. Hace falta un vector, digamos, no alcanza el frío. Los virus necesitan ser transmitidos. Y la forma de transmisión, bueno, ya sabemos esto de que puede ser por pequeñas gotitas, la importancia de lavarse las manos, de no compartir el mate con una persona engripada, cosas como bastante obvias, pero ahora sabemos también la importancia de ventilar los ambientes, la importancia de si los ambientes no están ventilados o si estamos muy cerca entre nosotros de usar un barbijo para filtrar el aire, que pueden hacer que la experiencia del invierno, donde suele haber estas enfermedades estacionales que se transmiten mucho porque cerramos los espacios por el frío, sea con menos enfermedades, con menos gripe. Si es que utilizamos esos aprendizajes, por supuesto ya estamos viendo que en este momento está circulando muchísimo la gripe y eso nos está hablando de que evidentemente las prácticas actuales no parecen haberse quedado demasiado apegadas a algunos de los cuidados, ¿no? Mirá vos, claro. Y que es porque me parece, a ver, no sé si lo notás vos, queremos olvidarnos rápidamente de lo más duro de la pandemia, ¿no? Y volver a aquella normalidad que vivíamos donde no había barbijo, donde nos abrazábamos, compartíamos el mate. ¿Te parece que es así? Creo que el barbijo quedó atravesado por una gran, digamos, carga simbólica asociada a la pandemia. Entonces, en la medida en que pensamos la pandemia ya pasó, parecería que no tiene más sentido pensar en el barbijo y que hablar del uso de barbijo fuera seguir insistiendo en que estamos todavía en una situación de emergencia sanitaria por la pandemia. Que si bien tiene, digamos, un punto en el sentido de que ya no estamos en la situación de antes, el virus sigue circulando, pero al estar la población vacunada, los daños que causa sobre la salud son menores. Pero eso no quiere decir que contagiarnos sea deseable o sea irrelevante, o que contagiarnos otras enfermedades respiratorias sea irrelevante. Nunca lo fue, para nadie. A nadie le gusta engriparse, y ni hablar de las personas de riesgo que pueden pasarla muy, pero muy mal con una gripe. Y entonces a veces puede ser que haya algunos mecanismos, digamos, quizás son psicológicos, ahí ya un poco se me escapa el área, ¿no? Pero sí diría que hay una carga simbólica, y eso sí ya es más social, en el barbijo, que habría que intentar disputar, me parece, porque se puede, digamos, separar perfectamente lo que fue el barbijo durante la pandemia de lo que sería en una nueva normalidad, un uso completamente diferente, mucho más selectivo para situaciones de alto riesgo, con condiciones muy puntuales, en las que podría ser muy beneficioso. Pero además del barbijo, está el tema de la ventilación. Y no es solamente entonces usar o no usar barbijo, es acordarnos de abrir las ventanas. Es que cuando alguien dice no porque tengo frío, que pensemos que es más razonable que esa persona se abrigue a que cerremos la ventana. Que son cosas, son discusiones que se van a venir ahora cuando empiecen a bajar las temperaturas. Sol, y no, estoy notando en redes sociales, ahora respecto del barbijo, una movida en las escuelas que promueve que los chicos no usen el barbijo en las escuelas, chicos, chicas. Porque bueno, dice que no pueden respirar, que se respiran su propio aire, que lo veo un poquito vinculado, son los mismos sectores que venían con la cantinela de la antivacuna. ¿Te parece que es así? ¿Has notado algo por el estilo? Bueno, durante la pandemia hubo muchísimas movidas de minorías intensas, diría, porque realmente son pocas las personas que son voceras de estas ideas, pero son intensas en el sentido de que logran alcanzar mucha visibilidad porque tienen un uso muy activo de las redes sociales y a veces también tienen alguna capacidad de influencia política. Entonces estas minorías empiezan a levantar voces que son muy anticientíficas, no se basan en evidencia, a veces se basan en conspiraciones, en ideas que no están contrastadas con nada y, como bien decís, van en la línea con lo que pasó con algunos antivacunas, algunas personas que negaban la existencia del virus, o que hablaban de curas que en realidad no habían sido probadas como tales, etcétera. En ese punto lo que te puedo decir, porque yo estuve investigando sobre el tema de barbijos para poder hacer diseño de políticas y comunicación al respecto, es que esta idea de que respirar tu propio aire es tóxico es totalmente falsa, porque no es que estemos respirando nuestro propio aire, porque el barbijo no es una bolsa de nylon. El barbijo filtra, pero el aire que respiramos entra desde afuera del barbijo hacia adentro. Es decir, no es que se queda ahí embolsado y estamos respirando lo mismo, sino las personas con barbijo se estarían desmayando en la calle en el lapso de 5 minutos. Es totalmente absurdo, pero de hecho también se han hecho investigaciones para ver si aunque sea baja un poco la oxigenación, a lo mejor por las dificultades, la incomodidad que puede resultar, se ha probado incluso en personas que están haciendo actividad física y se ha encontrado que no. La oxigenación no se reduce, la oxigenación en sangre, por el uso de barbijo, ni siquiera haciendo actividad física, así que el uso de barbijo es seguro. Obviamente que a veces es incómodo, a veces es molesto, a veces puede darnos calor o una sensación de ahogo, eso es otra cosa. Ahora, el tema con los niños y esta cruzada que se ha hablado como de que lo dejen de usar, también se suele hablar de algunas cuestiones que hacen al desarrollo del lenguaje, a la mejora de la calidad de las interacciones. Ciertamente parte de la comunicación de las personas tiene que ver con el lenguaje corporal, con lo gestual, y si no hay una razón de mucho peso, como sería una pandemia o una enfermedad grave, ¿no?, a la que nos arriesguemos, obviamente que no sería deseable que estemos todo el día con barbijo. Pero hoy, por hoy, nadie está hablando de estar todo el día con barbijo, sino en determinadas condiciones. Y además estamos hablando de niños que ya tengan desarrollado el lenguaje, ¿sí?, mayores de cierta edad, de 6 años por lo menos. Entonces no estamos hablando de que lo tengan que tener puesto todo el día y que no tengan otras interacciones sin barbijo, porque sí las tendrían, incluso aunque lo usen dentro del aula. Se trata entonces de entender que ya no es un todo o nada, y salir a militar en contra del barbijo es un poco como un contrasentido, sobre todo porque ya se está retirando la obligatoriedad por las condiciones epidemiológicas en muchos lugares, y ahora lo que hay que empezar a pensar es en que las personas sigan adhiriendo voluntariamente a su uso cuando hay un riesgo real para cuidar su salud, no solamente de contagiarse COVID, sino también de gripe, bronquitis y otras enfermedades que de hecho afectan mucho a las infancias en Argentina. Estamos hablando con la socióloga Sol Minoldo. Sol, y creo en 2020 vos ya decías que nos íbamos a tener que acostumbrar a futuras pandemias o endemias, digamos, vivir estas situaciones quizá de forma más focalizada, con cuarentenas, que habría que hacer cuarentenas intermitentes y muy focalizadas, porque era una situación con la que íbamos a tener que convivir, dada la el contexto mundial, ¿no?, ambiental. En realidad lo que me estaba refiriendo en ese momento, estábamos al principio de la pandemia y muchas personas pensaban que íbamos a hacer una cuarentena de 15, 30 días y se iba a terminar. Y yo lo que estaba advirtiendo en ese momento es que para nada era así. Y de hecho no lo fue, llevamos 2 años de esta situación. Entonces era un poco como poner paños fríos en esta idea de que era algo muy transitorio que ya iba a mejorar, porque lo cierto es que hasta que no apareciera una vacuna eficaz que pudiera reducir la transmisión, o un tratamiento eficaz, pero incluso en ese caso, esto iba a ser un problema grave, que muy contagiosa, y difícilmente se iba a apagar sola, digamos, como ya veníamos teniendo muchos indicios de que no era una epidemia que ni por razones estacionales ni por razones casuales dejara simplemente de circular como afortunadamente sí habían dejado de circular los SARS previos, por ejemplo, o las variantes de coronavirus anteriores en general. Entonces, ante esa situación teníamos que saber que íbamos a ir necesitando, cuando vinieran olas, volver a recrudecer quizás las medidas, y bueno, y de hecho no se hizo, digamos, no hubo posibilidad de volver a establecer cuarentenas estrictas, y eso nos ha costado más de 120.000 vidas, ¿sí? Es decir, el problema es que las medidas que pueden ser efectivas desde lo sanitario tienen muchas consecuencias desde lo económico y lo social, y sostenerlas en el largo plazo es muy difícil. Pero bueno, digamos, hay consecuencias de no haber podido tomar medidas como sí lo hizo, por ejemplo, China, que redujo la circulación y mantuvo la circulación en prácticamente cero durante toda la pandemia hasta que pudo vacunar a toda su población, y por eso solamente tuvieron unos pocos miles de muertos, que en la población china es prácticamente nada, al lado de lo que tuvimos las sociedades occidentales, ¿no? Pero bueno, lamentablemente era algo que se podía prever, que no alcanzaba con la cuarentena inicial. Ahora, si me preguntás si va a haber pandemias en el futuro, la verdad es que las condiciones para el surgimiento de nuevas pandemias están dadas. Para empezar, con el tema de que va a seguir circulando el SARS-CoV-2, es decir, el virus que nos causó esta pandemia, y que ya nos ha mostrado señales de que puede mutar de formas que no nos esperamos, y bueno, y darnos como el inicio de lo que puede llegar a ser una nueva pandemia, porque, por ejemplo, con la última variante, que es la BA1, y bueno, ahora está la BA2, que es la que conocemos como Omicron, es una variante que logró contagiar a las personas incluso estando vacunadas. Es decir, redujo muchísimo la eficacia de las vacunas para prevenir la transmisión. Y eso hizo que las olas fueran inmensas. Y lo bueno, lo que salvó millones de vidas en el mundo, fue que las vacunas sí seguían siendo eficaces para, en buena parte, para evitar la muerte y la enfermedad grave. Entonces, para empezar, que siga circulando el virus es un problema, y no solo circula en personas, lamentablemente también tiene reservorios animales, o sea que lograr eliminar la circulación del SARS-CoV-2 es prácticamente impensado, lamentablemente. Pero además, lo que se sabe hoy de cómo surgió esta pandemia nos hace pensar que siguen estando dadas las condiciones para que pueda volver a pasar, y que tiene que ver con algunas formas de comercialización y explotación animal, donde distintas especies son hacinadas en granjas, y los virus entonces pueden, digamos, favorecer sus condiciones para transmitirse tanto dentro de una especie como de una especie a otra, y en esas condiciones mutar y poder surgir algo como lo que nos encontramos en 2020, ¿no? Que puede contagiar a las personas y transmitirse de persona a persona de una forma aceleradísima, con muchísima eficacia. Entonces sí, sigue habiendo los mismos problemas en ese sentido, no solamente en China, y bueno, hay todo un debate muy grande sobre lo que implican como riesgo sanitario a nivel mundial las granjas animales, ¿no? Uh-huh. De hecho, no es el único problema que hemos tenido, el del SARS-CoV-2, que surge de granjas animales. Sol, la última, y a ver este desafío, si lo podés enfrentar. Tenés que sintetizar y decirme cómo nos preparamos para la próxima, entonces. En no más de 5 minutos. Bien. A nivel país, ¿no? Sí, esto es muy difícil porque siento que hay una resistencia a hacer algunas lecturas críticas sobre las cosas que por ahí no fueron tan eficaces. Digamos, equivocarnos, nos podíamos equivocar con la mejor de las fe, porque estaba todo el mundo a ciegas, había muchas cosas que las estábamos descubriendo. Algunas personas tuvieron ideas que resultaron ser mejores que otras, pero no podíamos saber de antemano cuáles eran las ideas más correctas, había que esperar a que la ciencia fuera avanzando, estudiando. Y algunos aprendizajes se lograron y otros no. Vos al principio de esta entrevista hablabas de la importancia de tener una mirada interdisciplinaria, y yo agregaría la importancia de generar instancias de articulación fluidas entre el sector científico y el Estado, quienes diseñan políticas públicas, que también tuvo sus problemas. De hecho, en ese libro participamos, hicimos un capítulo con Rodrigo Quiroga, en el que hablamos precisamente de eso, de qué pasó con los comités de asesores y con la legitimidad de las voces científicas durante la pandemia, y qué medidas y qué instituciones se deberían generar para que, cuando sea necesario por el problema que sea, ya estén dadas las condiciones para que esas articulaciones fluyan mejor y tengan una legitimidad social donde entonces la ciencia pueda ocupar un espacio. Pero después está esta cuestión de poder trabajar de forma genuinamente interdisciplinaria para poder tener en cuenta diferentes aristas que muchas veces a quienes estaban más focalizados en cuestiones biológicas, por lo que eran sus disciplinas, posiblemente se les escapaban y tomaban decisiones donde algunas otras variables no tenían el suficiente peso. Y una cosa también que siento que se descuidó mucho al momento de tomar políticas que requerían de una adhesión social fue la comunicación de esas políticas. Hubo mucho descuido en ese sentido. Entonces siento que, si tengo que decir cómo se debe preparar la sociedad, digamos, tiene que prepararse para hacer una lectura de lo que fue la experiencia de la pandemia, de los aprendizajes que podemos sacar y de aquellas cosas que se tendrían que haber hecho diferentes, no para castigar a unos o a otros o levantar el dedo acusando, sino para poder saber cómo afrontar de la mejor manera un desafío similar en el futuro, ¿no? Sol, muchísimas gracias por haberle dado el puntapié inicial a esta serie que vamos a hacer de ver, bueno, cómo nos quemó la cabeza la pandemia y cómo nos preparamos para la próxima. Así que, como siempre, tu aporte es buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y, bueno, mucha suerte con el ciclo. Espero que salgan reflexiones interesantes. Bueno, y que abone a esta reflexión social tan necesaria. Ojalá. Gracias, Sol. Hasta luego.